Primero. ¿Cuáles traes? La que te había dicho, el Tri, Maná y la tuya. ¿Qué quieres? No, dale, esa no está, no está. El Tri, Maná, el Tri. El Tri, va. En la segunda emisión de La Esquina del Círculo en vivo desde las instalaciones de Radio CUSEI en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara en el módulo N. Arriba de la papelería. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Muy bien, Mani. ¿Tú qué tal? Muy, muy bien. Aquí, a mitad de semana, en el ombligo de la semana. Pues, excelente, comenzando nuestro programa del día de hoy, y el tema a tratar es las mexicanadas. ¿Qué entendemos por mexicanadas? Primero que nada, pues una definición. Realmente busqué en internet acerca de una definición como tal y no existe. Sin embargo, es algo cultural, es algo que sobre todo en las últimas semanas he estado escuchando mucho. Haz una mexicanada, o por qué no, o esa mexicanada que hizo fulano. Yo lo entiendo desde mi personal punto de vista, es que una mexicanada es algo que involucra ingenio, pero que también involucra flojera. Por ejemplo, se descompone algo y tú lo arreglas para evitar mandar a llamar a alguien que te salga más caro, pero también involucra ingenio, puesto que está solucionando el problema que tienes en ese momento. Así es, yo creo que estamos considerando aquí dos aspectos. El primero es el del ingenio, donde, bueno, los mexicanos nos pintamos solitos para esto. Y, como lo comentas, de repente también es el podernos ahorrar una lanita, el que nos da flojera a lo mejor llamarle al técnico, o el que creemos que lo podemos todo. Yo aquí, mis chicharrones truenan, yo lo sé arreglar, es lo que por lo regular escuchamos, ¿no? Yo lo sé. A ver, hazte un ladito. Con sobre permiso. Todo si es hombre, ¿no? Ah, claro, por supuesto. sin ofender, claro está. Sí, claro. Así es. Platícame, Liliana, ¿por qué has escuchado últimamente este término? ¿Te has topado con muchas mexicanadas al respecto? Mira, me pasó con una compañera que recién conocía hace 2 semanas. Que, bueno, mi carro, por azares del destino y de una manera extraña y espontánea, se le zafó la fascia delantera. No sé por qué. Por obra y gracia del Espíritu Santo, Liliana, pues, claro. Sí, fue de manera espontánea. Y, pues medio estaba colgando de un lado, ¿no? Entonces yo estaba, tenía que salir de un estacionamiento y ya se había atorado en los topes que están al frente. Entonces ya al quererla subir o como ver la forma de cómo la puedo arreglar, me dice, ¿por qué no le haces una mexicanada? Yo, ponle, no sé, plastiloca o algo así. Y me dio risa, bueno, está bien, lo voy a pensar. Y ya nomás la moví y pues ahí está, ¿no? Pero me llama la atención esta parte, ¿no? Para mí el término mexicanada es como subvalorar lo que podemos hacer o que lo podemos capitalizar. Porque al decir mexicanada no lo dices en un contexto positivo, en una connotación positiva, no dices esa palabra, la dices como si fuera de manera despectiva, ¿no? Sí, totalmente. Y a mí eso, decirlo de mí misma, o sea, yo como mexicana, pues es un tanto ofensivo, o sea, incluso decirlo a mí, hace una mexicanada, yo siento que estoy ofendiendo a los mismos mexicanos, o sea, y cómo ya se ha vuelto un término tan normal, tan común, decirnos tontos a nosotros mismos, o decirnos flojos, o decirnos huevones, o decirnos, o decirnos, no sé, pero también involucra esta parte de ingenio que no la tomamos en cuenta. Siempre nada más vemos como que el aspecto negativo. Pues es lo que dices, no nos estamos valorando adecuadamente, porque a final de cuentas, ingenio e inteligencia en México hay bastante y de sobra. Que no nos la queramos creer es otra cosa, ¿no? A final de cuentas, como mencionábamos a lo mejor en alguna ocasión, ¿qué tienen los japoneses o qué tienen los alemanes que no tengamos nosotros? Digo, independientemente del sistema político y educativo, como seres humanos y pensantes, ¿qué tenemos de diferente contra ellos? Imagínate que un gringo, o sea, con la aversión que tenemos por los gringos, dijera, le dijera a otro, cuando, no sé, arregla cualquier cosa poniéndole cinta adhesiva, ¡ah, una mexicanada! O sea, ¿no nos sentiríamos ofendidos? Imagínate, ardería Troya. ¿Por qué permitimos que alguien, siendo mexicano, sí lo diga? O sea, para mí la verdad es que sí es algo que no, en lo que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que el término se tome como tal, porque creo que podría tener una acepción bastante positiva, de forma que podamos sacarle el provecho a la palabra y creernos nosotros mismos que tenemos la capacidad de capitalizar el ingenio que por cultura tenemos, porque creo que también la parte de sacarnos de un apuro, aquí Eduardo Alvarado, un radio escucha, nos dice que es una improvisación, creo que es la palabra que más se le acerca a la mexicanada, una improvisación de un problema que tienes delante de ti. Y pues sí requiere un nivel de ingenio, de inteligencia para saber qué hacer en un momento en el que no tienes muchas herramientas a la mano para solucionarlo. Porque nada más lo podemos ver o realmente como mexicanos lo utilizamos en cosas que no tienen futuro, o sea, en cosas simples, en cosas de la vida cotidiana. Porque ese mismo ingenio que utilizamos para arreglar con cinta de Urex algo que te hubiera salido muy caro, qué sé yo, para hacer otras cosas, para hacer algo pues de capital, ¿no? Para, no sé, ¿cómo ves, Vane? Fíjate que lo que estás mencionando ahorita en cuestión del ingenio que podemos llegar a tener, digo, tomando también en cuenta un poquito el humor mexicano, te puedo comentar que a lo mejor no siempre es únicamente de nuestro país. Como sabes, Liliana, un tiempo estuve trabajando en reparación de equipo médico. Oh, sí. Y mi jefe era un magnífico cubano. Tomen en cuenta mi sarcasmo. Y me sorprendía muchísimo cómo podemos llegar o cómo él podía llegar a decirnos a los ingenieros de servicio, pues ahí hazle algún arreglo que le dure un par de meses al equipo, con tal de que nos paguen, se termine la garantía y venga de regreso. De verdad. Así, con esas palabras. Digamos, y cubano. No, o sea, bueno. no era ni siquiera mexicano, era un cubano, ¿no? Entonces, de repente dices, bueno, para empezar, ¿qué me estás proponiendo? ¿Sí? Que no esté haciendo mi trabajo adecuadamente o como correspondería. Y para continuar, pues yo creo que no sé si es toda Latinoamérica o se le pegó lo mexicano, pero pues de repente chingate al de lado, ¿no? O sea, ¿ves? ¿Cómo que se le pegó lo mexicano, Vania? ¿Cómo que se le pegó lo mexicano? Estamos de acuerdo que en México que el que no chinga no avanza. ¿Estás de acuerdo en eso? No, ¿sí estoy o no? De acuerdo. Que sea algo cultural, a lo mejor puede ser. Pero así de acuerdo que tú digas que así debe de ser o que así son en todos lados, no. No. No, tómenlo completamente a broma, estoy bromeando. No se me vayan a sentir ahorita aquí de repente. No, pero la realidad es esa. A mí me llamaba mucho la atención el hecho de decir, arréglalo de tal manera que pase la temporada de garantía y el equipo venga de regreso. Sí, o sea, no se pasa. Y como dices, solucionar con un chicle o con una cinta de Urex, de repente a lo mejor la reparación nos puede salir más cara que en un principio. O con un moco, nos dicen aquí en la cabina. Guácala, ese no pega tan bien, ya lo calé. Ay, no. Bueno, aparte saben, saladito, según nos comentan. Bueno, ahora, porque ¿de dónde nace esto? Bueno, creo que desde tiempos inmemoriales, desde la cultura prehispánica, tenemos la tradición de hacerlo por nosotros mismos. Como mexicanos, se notan en muchos detalles que no nos gusta pedir ayuda. Y es una de las cosas que dentro del ámbito industrial o en grandes corporaciones se dice que los mexicanos no les gusta trabajar en equipo. Por esta misma razón de que nos gusta hacerlo a nosotros mismos sin ayuda de nadie y sentir la gloria del trabajo hecho propio. no compartida. Se ha dicho bastante, creo que como mexicanos, bueno, obviamente ya con la universidad y conforme vamos avanzando, vamos saliendo de este estereotipo, pero en muchas organizaciones internacionales he escuchado que se dice que esta parte de que los mexicanos no son los primeros que les gusta trabajar en equipo. Sin embargo, lo hacemos bien. Pero esta parte de hacerlo también creo que va muy de lado, muy, muy de la mano con las mexicanadas. Hacerlo nosotros, no pedir ayuda a nadie y yo demostrar que soy el más fregón o la más fregona por haberlo arreglado y que funcione. El tiempo que sea necesario, porque ya lo volverá a arreglar cuando se descomponga. Claro, claro, es lo que te comentaba en un principio, ¿no? Yo todo lo puedo, gracias. Aquí nos comentan alguna mexicanada que se aventó, Alberto Mandola, eso, Maldonado Paseño, te mandamos un abrazo. Nos dice, amarrar una cuerda de guitarra, porque no tenía repuesto. Un nudito y afinó, pa'l evento. ¡Qué hubo, eh! Síguenos mandando, por favor, ¿qué tipo de mexicanadas se han aventado? ¿Cómo ves, Liliana? Yo, a mí me tocó una de que me mandaron también de alguien que, y es muy típica, poner cuando se descompone o cuando se rompe la banda que va en el coche entre el motor y no sé qué más. Los bochos, sobre todo. Una bueno, alguien me dijo, alguien de Venezuela me dijo, un cinturón o una pantimedia de mujer. Y la amarras y funcionan perfecto. Claro, ¿por qué crees que los bochos los puedes sacar a patadas de cualquier lugar? Porque con cualquier cosa los sacas adelante. Si se les rompe la banda, con una pantimedia sales del problema. Claro está. Muy bien, Liliana, pues ¿cómo ves si nos vamos con una rolita? Esto es del Tri. Todo me sale mal, como de repente nos puede salir a lo mejor con una mexicanada. Nos vamos a escuchar esta canción y a unos breves comerciales. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Yo no sé por qué. Mis niños me dicen que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. días, joven. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora. Mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es. Todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3. 1. 2. Escucha todos los sábados. Programa Palitroche, solo por Usain Network Radio. ¿Ya sabes qué es Palitroche? Estás escuchando Usain Network Radio a través de usainnetwork.net. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Pues seguimos con el tema, mexicanadas, defecto o virtud del mexicano. Vania, ¿por qué sí es un defecto? Porque podemos hacer las cosas a la carrera y luego al final tenemos que volver a repararlas y nos puede salir inclusive más cara esta reparación, ¿sí? O sea, en lugar de llevarlo, si se te rompió algo, como dices, ¿no? La fascia del carro, que en lugar de que dijeras voy y lo llevo con alguien profesional, alguien que sabe hacer lo que a lo mejor sabes que te cuesta un poquito más en ese momento, pero si lo hace uno, de repente podemos echar a perder o la fascia o alguna pieza por hacer nuestra mexicanada, se va a volver a caer al rato y después la reparación te va a salir más caro de lo que te hubiera salido en un principio, ¿no? Yo considero que ese podría ser un defecto. También, pues, implicará conformismo. Me refiero a... no importa tener algo medio chafa, medio bien, medio a la mitad, pues, que no funcione exactamente, que no sea lo óptimo para trabajar, pero me saca del funciona. Problema, ¿no? O sea, no importa si con el arreglo que hice no voy a hacer mi trabajo con excelencia, pero voy a sacar el trabajo. No importa que lo que estoy haciendo, la mexicanada, involucre a lo mejor algo que no es ético, pero va, me va a dar para comer hoy, ¿no? O sea, no es yo también creo que es una parte conformista que culturalmente también tenemos, en donde no importa mientras parezca que todo está bien, no importa si está o no está. Incluso cuando las cosas terminan bien o nuestra improvisación fue un éxito o nadie se dio cuenta o duró más de lo que esperabas, pues es todo un triunfo. Los mexicanos o las personas sentimos todo un triunfo el hecho de que nuestra mexicanada haya funcionado de manera perfecta. Para mí también es conformismo y también es un defecto. Pues es la misma idiosincrasia del mexicano. Híjole, es que volvemos como a redundar de repente en las mismas conclusiones que de repente caemos, ¿no? El hecho de decir, mientras sigamos con la mente en el... pues hacen como que me pagan, pues hago como que trabajo. Pues medio trabajo, pues medio lo reparo, ¿no? O sea, mientras no caigamos en cuenta que la excelencia de nuestro trabajo y que la excelencia de todo lo que hacemos vale la pena por ti como persona, digo, porque habla mucho de cada uno de nosotros, y por tu entorno, que a final de cuentas cuando el entorno crece, crece uno, pues no estamos llegando igual a ningún lado, ¿no? O sea, seguimos cayendo en el punto del, como lo mencionabas ahorita, pues, sale, pues pasa el rato. O sea, da igual, ¿no? A final de cuentas, ni me preocupa, ni me estresa, ni pasa mayor cosa. Por ahí nos comenta Jesús Servín, saludos a Jesús. que él dice que un amigo de él, Juan Pablo, también, que por ahí espero nos esté escuchando, que cuando salieron de Mexicali, el brazo que agarra la llanta de suspensión, la tuvieron que poner un alambrito y una tuerca. Imagínate en carretera, o sea. Qué riesgo. Y a él estaba hablando para poder llegar al mecánico, pero pues a lo mejor, en vez de pedir una grúa o algo así, bueno, también a Los Ángeles Verdes. Es riesgoso. O sea, también es riesgoso el hecho, en ciertas ocasiones, el que tú no hagas las cosas como se deben. Fíjate que vi un video, que bueno, no les voy a contar todo el video, pero en general, era un dueño de un taller mecánico que le llevaron a reparar, bueno, que le llevaron a hacer una revisión general. Y él le dijo a su ayudante, ¿sabes qué? No le pongas todo el líquido de frenos, déjaselo a la mitad, porque entonces va a ver que están fallando y van a regresar antes y así vamos a poder tener ese extra de dinero al cabo de 15 días. Y el otro pues no está de acuerdo, entre que se pelean, pero finalmente el ayudante le hace caso. Y resulta que la persona que traía el carro termina atropellando a una niña porque los frenos no le funcionaron. ¿Quién? Está fuerte, o sea, y la niña obviamente muere y todo esto. Pero ¿hasta dónde llega una mexicanada? ¿Qué consecuencias puede tener? O sea, claro, sobre todo no pensamos más allá, ¿no? No pensamos precisamente lo que dices, la consecuencia. Aquí Alberto nos vuelve a comentar, dice que la mexicanada no está mal siempre que reemplace plenamente la función que se pretendía reemplazar. Hablamos entonces del ingenio mexicano. Vamos de acuerdo y volvemos al punto. No está mal la mexicanada. Pero ojo, hay que pensar en las consecuencias y hay que pensar que tenemos que hacer otra vez las cosas de calidad, ¿no? También por ahí nos comenta Claudia Coronado, que una vez, bueno, esa es muy válida, una vez se puso cinta adhesiva en la blusa porque se rompió un botón y andaba mostrando mucho escote. Thank you. Muchas tal vez. Eso era plan con maña. Una vez a mí me pasó que también en el trabajo la blusa el botón se desabrochaba y lo que hice como buena ingeniera es agarrar un alambrito de los y amarré el botón junto con el ojal y ahí casi le hice un moño, pero no se abrió y ya después se lo podía quitar, pero también hice ahí mi improvisación. Fíjate que por ahí también una de mis primas, en alguna ocasión, por salir corriendo de la casa, igual, ¿no? Iba arrastrando el pantalón, ya sabes. Mi tía toda molesta la regresa. ¡Cámbiate ese pantalón! No, hombre, ¿cómo? Si ya íbamos deprisa, ¿cómo se lo iba a cambiar? Pues que agarro la engrapadora y que se hace la bastilla del pantalón con la engrapadora, ¿no? Entonces, de repente sí es, bueno, cosa de momento y de la urgencia. De verdad, de urgencia y donde no hay otra cosa. Y yo ahorita también me estoy acordando de otra ocasión en mi trabajo, en otro anterior. Era como las 3 de la tarde. Yo iba saliendo a una reunión con clientes y otras personas. Y traía unos huaraches de esos que nada más son de ojal en medio. Ajá. Y no sé qué pasó, como siempre me tropecé y que se me revienta el ojal. O sea, traía nada más agarrado del talón el guarache. Y lo único que tenía en mi cajuela, abrí la cajuela y vi lo único que tenía era rafia. Así que empecé a envolverme el pie en rafia. No, todo el pie, o sea, de la mitad del empeine hacia adelante hasta que nomás me quedaba el dedo gordo de fuera. Yo con mi pie vendado parecía, y no, se burlaron de mí hasta que se cansaron. Lo que pasa es que no te pusiste el otro pie igual, Liliana. Sí, ¿verdad? Me hubiera podido incapacitar. Pero pues fue lo que tenía a la mano. O sea, no podía andar sin zapato y no tenía tiempo de ir a comprar otros y no tenía tiempo de ir a mi casa porque me queda una hora del trabajo. Entonces, el ingenio, ¿no? Lo que queda hacer, cómo solucionar los problemas. Y ahí, con eso quiero entrar a la parte de por qué una mexicanada es una virtud del mexicano. ¿Por qué es una virtud? ¿Por qué es una virtud? Yo creo firmemente que es una virtud cuando le quitas todo lo que no puede serlo, los detallitos. Yo creo que es una virtud mexicana, que no la hemos capitalizado. pues que no la hemos sabido enfocar adecuadamente, ¿no? Digo, a final de cuentas es una habilidad que el mexicano tiene dentro de sus múltiples conexiones y marañas mentales, cómo es el humor mexicano. Estas mexicanadas llevan un ingenio. Sí, a pesar de que no todos tienen la ventaja de poder estudiar una ingeniería, todos tienen la ventaja o la habilidad de poderse aventar una mexicanada, ¿no? Sí, totalmente. Entonces estamos hablando de un ingenio que a lo mejor puede ser inclusive desperdiciado en muchos aspectos. Estamos hablando de que no nos quedamos con el problema, le buscamos de alguna manera solución. Estoy de acuerdo. Y volviendo al punto que siempre me corrompe a mí de esta manera en cuestión de educación, eso precisamente trata el sistema de competencias que hemos estado ahorita en las reformas dentro de lo que es la educación. El sistema de competencias, que habla exactamente de desarrollar habilidades para la solución de problemas. Vaya, qué ventajas tenemos los mexicanos. Sí, definitivamente. Bueno, ahorita iba a decir, como ingenieros, que muchos nos están escuchando, muchos ingenieros, es parte de nuestra esencia de ingeniería y de ser mexicano, esa mexicanada que podemos hacer día a día. Pero ahorita se me viene a la mente que muchos amigos que no son ingenieros y que también nos escuchan, me reclamaron que por qué solo hablamos de ingenieros. Entonces, un saludo a todos mis amigos contadores, licenciados, mercadólogos, etcétera, que nos están escuchando. ¿Ah, que no había otra carrera aparte de la ingeniería? No se crean, no se crean. Ya los queremos, los queremos. Mucho. Están en nuestros corazoncitos. Saludos a Iván González también, que me reclamó que nos escucha en retransmisión en el podcast a través de Q Radio. Ah, saludos. Y también a Mónica, que nos está escuchando. Que también me pidió Chuy que le mandáramos saludos y besos y abrazos y todo lo demás. Te queremos, hermosa. Saludos, amigos. Pues creo que es una virtud. Nosotros tenemos un ingenio nato y me llega a la mente cuando llegaron los españoles y cuando vieron el sistema de agricultura que teníamos en México, que era mucho más avanzado que el que se tenía en España y en Europa, que es un continente con muchos más adelantos tecnológicos en ese entonces, en donde, si mal no recuerdo, se llaman chinampas, y era un cultivo sobre agua. De hecho, es lo que ahorita es la hidroponía, ¿no? Es la forma en que ellos en el agua cultivaban maíz y cultivaban otros tipos de vegetales. Y eso fue un ingenio, porque no tenían nada más en donde vivir, no tenían en donde más sembrar. Entonces ellos hicieron una mexicanada, ¿no? Porque eran mexicas. Una mexicanada. Claro, los mexicas. Una mexicanada, pero con acento mexicanada. En donde inventaron ese sistema que posteriormente se llevó a otras regiones. Entonces, finalmente, tenemos por herencia, tenemos ese ingenio arraigado como mexicanos. Por ahí platicaba con unas amigas que son de Venezuela y de Colombia, y allá obviamente no se les llaman mexicanadas, gracias a Dios, pero creo que ya les di la idea. Pero sin embargo, nos también vamos a internacionalizar, ¿no? Claro. Allá se les llaman mañas o de otra forma, ¿no? Metidas de pata. O sea, pues órale. Me refiero a la forma en cómo a ese mismo concepto lo ven en otros países. No les dicen mexicanada, les dicen metida de pata. O por aquí, como al buscar mexicanadas en internet, me encontré con un blog que dice pendejadas y mexicanadas. Y perdón por la palabra, pero es con lo que se relaciona, es con lo que se asocia, con una tontería, con algo mal hecho, con algo tonto, con algo que no vale la pena. Y yo estoy en contra de que nosotros como ingenieros, nosotros como mexicanos, le demos otro enfoque, ¿no? O sea, si vamos a decir, es una mexicanada, es porque es algo bien hecho y lo hizo un mexicano, por eso es una mexicanada, no porque sea algo mal hecho, inservible y para salir del paso. Así es, Lili. Vamos a tener un pequeño corte. Nos vamos a ir con una canción que se llama Delirios de Cigarra y unos comerciales. Y en un momento más continuamos con nuestras queridísimas mexicanadas. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Hola, somos Descartes Acant. Escuchen Cusey Network Radio. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Estás escuchando Radio Cusey Network.net. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Transmitiendo desde el módulo N del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, estamos en La Esquina del Círculo, a través de Radio Cusey. Así es. Queremos mandarle también un saludo a las chicas de administración de AK Básculas en Mexicali, que hasta ya nos escuchan, ¿eh? ¿Qué tal? En especial a Carla Quiñones. Hola, Carla. Saludos, gracias. Saludos, gracias por escucharnos, chicas. Pues así es, Lili. Por acá también nos comenta Gaby Reyes que su mexicanada fue esperar la flecha en el semáforo en segunda fila. ¡Changos! Pero solo en un semáforo y ya casi para ponerse la flecha. Ya conocía la secuencia. Ay, amiga, te queremos. Que no cuenta. Te queremos y te mandamos un saludo. Pues siguiendo con el tema, yo quiero hablar de un mexicano que hacía mexicanadas y que fueron mexicanadas internacionales de orgullo. Orgullo. Y fue un mexicano tapatío y sus padres de Arandas. Me di cuenta el día de hoy. Para su información, yo soy Y que se te hincha el corazón. Y que digo, ese es mi hijo. Estamos hablando de Guillermo González Camarena, un ingeniero mexicano quien fue uno de los precursores de la televisión a color. Se dice que, bueno, que fue el primero a nivel mundial, sin embargo, bueno, otras naciones también hicieron lo propio y pues ahí por eventos desafortunados ganó el estándar americano por encima del estándar de Guillermo González Camarena. Sin embargo, también se señala a través de documentos en internet que este sistema americano, el déjame ver cómo se llama, NTSC, que es el sistema de color en el que está basado toda América y Asia, fue basado en el sistema que inventó Guillermo González Camarena. Entonces, bueno, él empezó a hacer mexicanadas desde los 8 o 7 años. Él empezó desde niño a hacer sus propios juguetes, poniéndoles motorcitos eléctricos de su casa que se desechaban, haciendo ingenio ahí en inventar. Y pues ya a los 8 años, fíjate lo que yo hice en cuarto semestre de la universidad, que fue un transmisor de radio, de voz, él lo hizo a los 8 años. Sí, no, y aparte menciona, ¿no?, que todos sus domingos se los gastaba en comprar pilas y foquitos y material. Que digo, bueno, ya estamos hablando a lo mejor un poquito más de enfoque que no muchos traemos desde el principio, claro está. Pero así es el precursor de lo que es ahora la televisión a color y lo que es también las estaciones de radio. Otro que también, un mexicano también tiene su participación como inventor, es Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, que fue el que inventó lo que es la pastilla anticonceptiva, el anticonceptivo oral. Aquí también nos está mandando Melissa Martínez, su mexicanada, reparar una fuga de aceite del carro con un pedazo de manguera y una abrazadera. ¿Qué tal? Fíjate, eso ahorita que lo mencionas, saludos Melissa, me acordé de cuando yo tomé el curso de manejo, una de las cosas que nos comentaba el instructor al explicarnos pues el aceite y todo eso, que cuando nos hiciera falta líquido de frenos y que estuviéramos en medio de la nada y no tuviéramos otra opción, que le pusiéramos pipí. ¡Guárdala! Y que eso funcionaba como líquido de frenos mientras llegábamos a un mecánico para cambiar todo, ahora ponerle el correcto. No quiero saber de dónde proviene uno u otro, ¿eh? O qué propiedades tenga. Muchas gracias. Mira, me comenta Fermín Velázquez que nos escucha en Monterrey, Nuevo León. Saludos a Podaca, Nuevo León. Su mamá nos está escuchando, que la quiero mucho a su señora, mamá. Señora, muchos saludos. Saludos a María de la Cruz y también a Fermín. No, nos dice su mamá que su mexicanada es que cuando no completa los frijoles le echa arroz. Ah, claro, claro, claro. O papas. ¿Cómo se llama cristianos con moros? Arroz con frijoles. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y si son negros, mejor. Sí, ¿eh? para que se vea más el con extra hierro. Ah, muchísimas gracias para todos los que nos escuchan, de verdad. Nuestros corazoncitos están con ustedes. Solamente les recordamos también que estamos en Facebook y en Twitter. En Facebook estamos en La Esquina del Círculo, así nos pueden buscar. O también en Twitter la cuenta es La Esquina del O, o sea, del Círculo. Así nos pueden encontrar, La Esquina del O en Twitter. Y ahí estamos. También posteando y bueno, al pendiente de sus comentarios. Nos comentan por acá que Adán, que es también parte del equipo de Cubo Radio, hizo su prueba de manejo y se le olvidó quitar el freno de mano y nunca se dio cuenta. ¿Qué tal? Saludos también para Adán. Así es, pues muchas mexicanadas, mucho ingenio, muchos inventores mexicanos. También tenemos lo que es Juan Manuel Lozano Gallegos, que fue el inventor del catalizador pentametálico. ¿Qué tal? O sea, no tenemos así como que aquí a cualquier gente. Tenemos buena calidad de mexicanos y buena calidad de ingenio. También hace rato comentabas acerca de lo que era el ingenio mexica. Y bueno, si nos ponemos a investigar un poquito acerca de lo que fueron las civilizaciones prehispánicas, podemos encontrar dentro de la civilización maya un sistema hidráulico que iba por debajo de las ciudades, que esto yo creo que a lo mejor no todo mundo lo sabe, pero en temporada de lluvias ellos no sufrían de inundaciones, porque con este sistema hidráulico lo que generaban era que de alguna manera la ciudad se levantara para no generar inundaciones. Fíjate que un compañero de mi trabajo, Raúl Martínez, me comentaba precisamente algo de eso hoy. Él acaba de viajar a Europa y se habla mucho también de ese tema. Él decía que cuando los españoles vinieron y vieron ese sistema precisamente que tú comentas, se quedaron maravillados y lo replicaron allá en algunas de las ciudades y empezaron a ver que sí, efectivamente, se podía hacer un sistema de desagüe y de drenaje, porque allá la gente simplemente tiraba la basura en la calle o si no tenían un orden o una limpieza dentro de las ciudades. Entonces, insisto, tenemos en la sangre el ingenio y sí hacemos mexicanadas, pero yo quiero invitar a todos a que estas mexicanadas no las mostremos a los demás y a nosotros mismos como improvisaciones, como mañas, como cosas que no sirven. O sea, que no se diga que fulanito hizo una mexicanada, es alguien que echó a perder algo, alguien que hizo una tontería, alguien que salió del paso y que no lo hizo bien. O sea, que sean mexicanadas como las de Guillermo González Camarena, que sean mexicanadas como la de los inventores que nos diste, y como mucha gente tenemos aquí en CUSEI y tenemos en todas las universidades del país, gente que está haciendo cosas, gente hoy por hoy, chavos que están inventando y que están poniendo su granito de arena para lograr que México tenga una tecnología de punta, que comencemos otra vez esta parte de creatividad, de tener patentes, de saber que si le ponemos el empeño podemos hacer una mexicanada que pueda hacernos ricos y que pueda hacer rico al país. Así es, y últimamente pues hemos estado viendo, ¿no? No sé si tú recuerdas la crítica que hubo acerca de los carros, o bueno, que estaban hablando acerca de los carros europeos y de repente hablan del carro mexicano. Cierto. Y bueno, que fue para chillar los comentarios que hubo, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Que hay empresas, me parece que hay una empresa en Monterrey que se está poniendo a la par y al tú por tú con muchas de estas automotrices a nivel internacional. ¿De qué estamos hablando? Que el ingenio de alguna manera tiene que ser enfocado a cosas que nos lleven al bienestar común, ¿no? Ahora, por aquí también tengo otro dato. Nosotros en México con nuestra queridísima comida y nuestras queridísimas tortillas, la máquina tortilladora se inventó en 1904 y fue inventada por el señor Everardo Rodríguez Arce. Imagínate, gracias a él, el día de hoy podemos contar en nuestras casas con riquísimas tortillas sin la necesidad de poner a nuestras mamis y a nuestras abuelas a tortear. Bueno, que siempre salen deliciosas. Ah, no, claro, por supuesto, pero ya te evitan el trabajo. Fíjate que en el área en la que yo me desempeño, que es dentro de la industria electrónica, puedo ser testigo de todas las casas de diseño que actualmente existen en Guadalajara. Es interesante conocer lo que hacen, es interesante conocer cómo los ingenieros jaliscienses o mexicanos, porque hay de muchas partes de la República, son bien valorados a nivel internacional. O sea, hay empresas que tienen su filial de diseño en Guadalajara, aunque estas empresas sean formalmente extranjeras. Y bueno, mal que bien, aquí la mente de obra y la mano de obra son más baratas. Y es por eso que utilizan el talento mexicano, pero para competir con el talento a nivel internacional, para desarrollo de FPGAs, para desarrollo de automatizaciones, para desarrollo de partes automotrices electrónicas, son mexicanos los que las hacen. Sí, de hecho yo hace ratito también, leyendo un poquito acerca de nuestras queridas mexicanadas, estaba leyendo que muchos de los asesores de industrias japonesas son mexicanos. Que lamentablemente... En Alemania también. Exactamente, que lamentablemente, como bien sabemos, no hay recursos gubernamentales para dar apoyo a todo este ingenio. Que termina la gente yéndose al extranjero, a Estados Unidos, a Japón o Alemania, porque aquí en México no hay ningún apoyo. Se decía, yo escuché, la verdad, esto es un rumor, meramente un rumor. Yo por ahí alguna vez, cuando iba iniciando la universidad, escuché que había un acuerdo en que México no podía desarrollar tecnología de punta hasta por determinado número de años. Yo esto no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que gracias a la tecnología de Guillermo González Camarena y también dentro de que se puso a trabajar en conjunto con Azcárraga padre, no el actual Azcárraga, crearon una empresa que se llamó Majestic, y era la primera empresa mexicana que creaba televisores a color, hechos totalmente en México, diseñados y manufacturados, y los exportaba a Sudamérica. ¿Qué tal? Y bueno, ¿qué pasó? Que desafortunadamente González Camarena murió a sus 48 años en el 65, y venía por ahí una importante un evento muy importante en México, y tenían que hacer la transmisión a color para que fuera el boom, ¿no? Entonces, cuando murió González Camarena, este señor Azcárraga, Emilio Azcárraga Vidaurreta, tuvo que decidir por el NTSC para que se pudiera tener ayuda extranjera para implementarlo a nivel nacional, porque ya no estaba González Camarena ni había quien continuara con ese desarrollo. Pero realmente en México, hasta después de la década de los 70, es cuando empezó como el retroceso en el diseño y en el desarrollo de tecnología mexicana 100%. Porque hasta entonces estábamos progresando bastante en materia de comunicaciones, tanto en televisión a color, pero también en transmisiones de radio, gracias a González Camarena. Entonces, en México existe una tradición que no se conoce, de que podemos desarrollar tecnología, y que actualmente, desafortunadamente, no existen los recursos ni existe el enfoque gubernamental para que eso sea un nicho de mercado. Y sí existe, mas no se promueve como se debiera, creo yo. Así es. Y bueno, también parte de lo que hemos venido hablando siempre, ¿no? La falta de educación y la falta de apoyos por parte gubernamental. Liliana, ¿con qué concluyes? Con lo que inicié. Creo yo que las mexicanadas no tienen que tener un contexto negativo, un contexto de que sean similares a las tonterías, sino que nosotros como personas, y como lo digo cada semana y en cada programa, es lo que nos rige como la esquina del círculo, buscarle una esquina a ese círculo vicioso, ¿no? Si nosotros como personas nos damos cuenta que decir mexicanadas es degradar nuestro talento, entonces o no las decimos o procuramos que las mexicanadas que hacemos estén bien hechas, y esa es mi invitación. Así es, de igual manera tenemos que saber darles el enfoque a todos estos ingenios. Tenemos mucho, la verdad es que siempre damos ese margen, porque si no tuviéramos la habilidad o la capacidad, las mexicanadas a final de cuentas no existirían. Entonces tenemos mucho ingenio por dar, hay que saberlo enfocar de manera adecuada, hay que tener también el cuidado, como dices, de que si sabes que te va a salir más caro el caldo que las albóndigas, pues mejor de una vez y de inicio manda a reparar con quien es el experto, ¿no? Y el profesional. Entonces, vaya, a explotar todo este ingenio que tenemos como mexicanos, a seguir saliendo adelante y pues nada, a seguir haciendo nuestras tradicionales mexicanadas con toda la responsabilidad posible. De acuerdo, sí, pues creo que pues es lo que nos queda, y sobre todo como ingeniera no me gusta escuchar de forma despectiva lo que me da orgullo, ¿no? El claro. Hecho de poner creatividad, de ponerle las ganas y de que si yo también hago mexicanadas de ese tipo, o sea, no lo niego, que también arreglo cositas y me siento muy orgullosa de hacer las cosas y después las llego a arreglar o lo que sea, pero no tiene que ser despectivo. Bueno, para finalizar, vamos a mandar a una canción. Disculpas en el bloque anterior porque tuvimos un pequeño conflicto aquí de archivos, no pudimos mandar a la canción anterior. Pero en este momento les vamos a presentar. Vamos a presentar Maná, Corazón Espinado. Y antes de finalizar, porque vamos a cerrar con esta canción, nada más recordarles que estamos en Facebook, La Esquina del Círculo, y en Twitter, La Esquina del O. agradecemos su atención, agradecemos que nos estén sintonizando. No se pierdan toda la programación que tenemos en Radio Cusey Network. Y también, si alguien quiere escuchar este programa de nuevo, va a estar el podcast en cuboradio.com. Y sin más, nos despedimos. Fue Liliana Toledo. Vania Contreras. Muchísimas gracias. Y nos vamos a la canción. Y hasta la próxima semana.